Nos encontramos acá con Marcos Álvarez Echeveste, secretario de Desarrollo Social, y también con Felisa Alzuri. Contanos, Marcos, ¿qué se está haciendo acá en la plaza? Bueno, la verdad es que estamos celebrando el Día del Adulto Mayor. Es una gran alegría para nosotros, para todos los que estamos tanto en el municipio como con las áreas que específicamente están trabajando siempre y en permanente contacto con los adultos mayores, que hoy podamos estar reencontrándonos también acá en un espacio mucho más agradable, más ameno. Hacía mucho que no nos veíamos, hay emociones, es muy lindo eso porque se han encontrado amigos, amigas que comparten generalmente distintas actividades dentro de los que son los programas que lleva adelante en este caso el municipio de la ciudad de Santa Rosa, y entonces para nosotros es muy ameno esto, el volver otra vez, estar cara a cara, volver a poder tener actividades, a compartir momentos gratos con cada uno de ellos. Perfecto. Me comentaste recién que estaba escuchando justo que muchos, y contaban ahí también las personas ahí, que hace un tiempo no se veían, hace mucho tiempo a lo mejor, y que este es como un reencuentro nuevamente. Sí, de hecho, o sea, estuvimos hablando con varios de ellos porque en el caso, bueno, de acá, del equipo de la coordinación de adultos mayores, están en contacto permanente desde el municipio, pero lo que notás es que los vínculos que se forman entre ellos también, desde el punto de vista como grupo, porque también hay generaciones que han estado compartiendo también distintas actividades y cosas de la vida cotidiana, o sea, de dentro de la ciudad, a través de todo este tiempo, y fue mucho tiempo que estuvimos separados, que la pandemia nos separó físicamente, y el volver a reencontrarnos genera una cosa, un clima que es muy ameno y un clima festivo, eso es lindo. Sí. Clarisa, también se ve aparte, ¿qué va a pasar? Uno se puede pensar, ¿qué va a pasar si se van a poder seguir juntando, se van a poder seguir reuniendo? ¿Cómo están o no funcionando los comercios? Porque la gente realmente está como medio, no entiende, porque además bajan una cosa, abren de nuevo. ¿Qué está pasando? Lo que va a pasar es que a partir del lunes se vuelve a abrir en el Prado Español. Vamos a volver a tener la actividad de todos los Cumelén juntos en el Prado Español. La mayoría de nuestros adultos mayores, por suerte, ya tienen las dos dosis, están vacunados, así que hoy le dimos esta gran alegría para que se vuelvan a reencontrar, a compartir su espacio, que siempre fue en el horario de la siesta, para volver a estrechar estos vínculos, esta alegría. Hay actividades recreativas, cognitivas, que está a cargo del equipo de adultos mayores. ¿Qué te dicen ellos? ¿Qué me dicen ellos? Bueno, que están felices de la vida, porque hoy cuando llegaron lo primero que te preguntan es ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo vuelven las actividades? Así que el lunes a las 2 de la tarde se va a llenar el Prado Español porque van a ir todos. ¿La actividad van a seguir durante el año? Sí, la actividad van a seguir durante el año. Lo que nosotros aprovechamos que ahora con la nueva apertura que se hizo y es en un espacio al aire libre también, o sea, siempre con las medidas de prevención, las vamos a seguir sosteniendo, vamos a volver para después ya darle la continuidad a la colonia, que la colonia es a la mañana. ¿Se espera un fin de año un poco mejor de lo que fue durante todo este año? Totalmente, esperamos un año, o sea, un fin de año mucho mejor, por lo menos ya con abriendo los distintos servicios, está también la posibilidad de que uno ya tiene un poco más de libertades, pero bueno, siempre con esto, con los recaudos, así que va a ser un fin de año distinto. Perfecto, ¿algo que quieran agregar? No, más que nada esto, que también creo que tener hoy lo que podemos estar llegar haciendo desde el punto de vista como municipio también es posible porque también vemos cómo en la ciudad se ha podido avanzar con la vacunación. Entonces, justamente hoy estar acá con parte de justamente de las personas que se veían más vulnerables ante la pandemia desde el punto de vista de porque la pandemia principalmente afectó a los adultos mayores. Poder hoy estar acá juntos volviendo a compartir es lo que también nos llena de esperanza y de alegría como para poder seguir trabajando en conjunto y poder seguir generando espacios de reencuentro que son tan necesarios para ya ir marcando otra época. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fede.